Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio adicional, especial de Comic Geekos. Este es nuestro episodio especial de World of Warcraft número 2, grabado el jueves 18 de septiembre del 2008. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de World of Warcraft y de cómics. En este episodio muy pero muy especial y fuera de la continuidad normal de los Comiquicos, se encuentran por acá en el estudio A de SB Medios, Ticoman. Un saludo extemporáneo. También tenemos acá a Tarkus. Hola, hola. Tenemos acá en el estudio a Rick Escamilla. ¡Qué buenas, Mara! Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, este es Omar Man. Señoras y señores, en este episodio muy muy especial vamos a arrancar con un breve resumen que Ticoman ha preparado. acerca de lo que hizo el Guild esta semana. I know what you did last week. I know what you... Cabal. Adelante, Ticoman. Bueno, pueden leerlo también en el blog. Ahí está un relato épico de nuestra pelea contra la Princess Jeklik. ¿Cómo que se llama? Jeklik. El primer boss de Zul'Gurub. Mejor conocido en el guild como... La puta murciélaga. Y también le logramos ganar. O sea que estamos orgullosos. Yeah. Y felices y a la vez contentos. Yeah. Y aparte una gran mezcla de podcast. Bueno, pues sí. Y después le ganamos a los siguientes dos bosses de Zul'Gurub. Así que vamos esta semana 3-0. Queremos ir otra vez, pero tal vez nos saltamos esos bosses. Ya, eso ya le ganamos. Pues, o sea, podemos no, pero los drops, Tico. No, regresaríamos al rapto para ver si nos cae el mount. Pero... Nivel 60. Ya queremos alien de esa mierda. Ya queremos matar ese... Pues, ya estamos planificando. Y qué mal, o sea, ponerle que la recompensa que me darían sería, ¿qué? Armadura de hombro nivel 60. Un abrazo. Nivel 60, bien. Un abrazo. Sí, pero para tus otros compañeros. Un abrazo y un beso. Se lo doy a mi oso, vaya oso. Para que duerma ahí. Oso, sí, baboso. Que lo muerda. No, y aparte de eso, está Mara pendejeando ahí, subiendo de nivel, viendo, metiéndose a dungeons, questing. Bueno, lo normal, pues me imagino. No sigue en Ramparts todavía. Acaba de salir, ya lo fui a sacar de ahí. Sí, para se tardó que comiera algo. Se tardó como tres horas. En hacer un dungeon de una hora. Como que regla. Bueno, yo por lo menos lo que he hecho es estar en Mana Tombs, como les decía aquí a los. A la gente aquí, ya me tenían un cuarto ahí en Mana Tombs, los enemigos ya me podían. O sea, ya no llegaba a matarlos, no había que saludarlos, ¿qué tal la familia? Ya decían los muertos, los mobs. Sí. Va, ahorita soy el muerto y me da la experiencia. Va, sí. Pum. Y es un dungeon que hay donde por cada monstruo que mates te dan reputación con una onda que se llama el consorcio, el consortium. Que antes éramos edades. ¿O no? No. Ah, ok. La cosa es que estos tienen una buena recompensa para tanto para hunters como para ingenieros. En tu caso sos ambos. Soy ambos. Y cazador aparte de eso, ingeniero. Para joyeros. Tienen la mayoría que tienen es para joyeros realmente. Que hacen joyas. Ajá. Ok. No joyas así de frijoles, okay. Los que hacen joyas. Y Oscar de la joya. Y puta, y un poquito me así estoy esforzando y Omar le puede valer verga darme un toque. Vaya, pues. Sí. Entonces, eso es lo que yo he hecho, por lo menos. Y también me he metido a Battleground siempre para sacar más armadura épica de la barata. No sé ustedes ahí qué, bueno, ¿qué pueden contar? Barata es comparativamente. Sí, porque la otra tenés que irte a meter a 5 raids y puta, nada sí, no sé. Sí, pues sí. Está solo que te vayan a matar a Arati Base un par de veces y ya te dan la armadura. Va, no sé ustedes ahí qué han hecho. Rick. Bueno, yo estaba trabado en Sangar Marsh. ¿Con quién? Con Hanoi. Con un troll. Con un hombre. con el Warlock. Pero es que estabas, mira, así, requete contrastigado. Un lugar más deprimente y más aburrido no existe, creo. Bueno, exacto. Es el Desolas de Outland. No, huevos. No, hombre, si te vas a meter a donde están todos los nagas, bien emocionante. Que te pues estén sí, matando. Que te hacen cada... mierda bien rápido, pero la mierda, la cosa es que, uy, amén, o sea, un montón de misiones que te mandan al mismo lugar, te regresas y te vuelven a mandar al mismo lugar, te regresas y vuelven a mandarte al mismo lugar, que ya me tenía hasta aburrido. Uh-huh. Entonces lo que hice es agarrar mis alts, uh-huh. subí al paladín a nivel 40, subí al rogue a nivel 50, uh-huh. el pobre, ¿cómo se llama? Warrior sigue trabado en 53, así no lo subí. pero, alguno o sea, que... volví a agarrar el feeling. Hey, si querés subir al Warrior, vámonos a Sunken Temple. Yo tengo un puño de cosas que hacer ahí todavía con el... O váyanse a Zul'Farrakh. No, yo puedo ir a entrar al Sunken Temple con el Rogue. Con el Rogue. No, pero es que el Rogue no me sirve. Mejor el Warrior. Con el Rogue me toca a mí tanquear y soy mago, por la gran diabla. Sí, yo tengo el Druida. Son malos para tanquear, no hay problema. Ahí avisan, voy con el Druida. Ah, pero es el Druida. Bueno, de ahí agarré ya el nuevo impulso para el Warlock. Logré subirle ya a nivel 67. Terminé al fin todos los desgraciados quests de Sangermarsh y ya me fui a Nagrand. Está buenísimo Nagrand, está súper farmeable. O sea, nomás entras en un gran solón y vos decís que rico aquí el sol, ¿verdad? Te quita la armadura y te pones a broncear. Y te quema el sol porque el sol es nivel 70. Y lo buenísimo es que todos los quests están súper cercanos, entonces... ¡Huevos! No has ido, no ido a Keldanos. Es enorme, Nagrand. Es de los más grandes. Pero, es que es enorme, o sea, pero puedes combinar varios. Los mapas que tenés de donde tenés que ir matando a todos, porque te dicen, mata 30 de estos cabrones, 30 de los pájaros, 30 de los camellos, 30 de los... ¿Camellos? ¿Dónde hay este camello? De pero todo si lo no que hay, pues, o sea. Entonces, todo, vos vas pasando y no es que voy a hallar todo los 30 lo que se puntos, sino que... Está este, ey, a la par está el pájaro, matas el pájaro, ey, a la par está la cabra. Sí, eso sí. Es como Stranglehorn, o sea, en ese sentido. Que sí. Tiene de todo para matar, y lo único que detesto es que no soy Skinner ahí, porque pasó un desgraciado pelando todos los que había matado. A besos te tiraba el tío, ¿no? Sí, o sea, los pies, le digo, ahí Skinner Heaven. Lo que sí, yo he pasado ahí, así... Un vergo de rato también, porque ahí puedes minar bastante fácil Adamantite. Sí, y los Primals. Y los Primal Airs también que necesito. Primal Water, Primal Life. Primal Water, no. Bueno, sí, pero hay elementos ahí que puedes matar. Hay unos pescados que los dan también. De hecho, hay y también hay unos ogros que te matan. Vergo de ogros ahí. Pues sí, pero está súper chivo. Sí. O sea, ese place me ha llegado. Me gustó más que Hellfire. Me gustó más que Sangermarsh. O sea... Te dan ganas de hacerte una casa ahí. Ajá, cabal. It's the place to be, man. Ahí, en Outland. Puta, la zona rosa. O sea, en el día... Fíjate que es bien interesante el cambio que tiene también como de clima. Uh-huh. Porque, o sea, en el día tú ves el gran solón y las nubecitas blancas y toda la cosa. Y cuando jugas de noche... ves el mismo cielo que tenías en Hellfire. Vergo zancudo. como una falta de luz. Decimos, como que no hay sol. Ah, ya. Ok. Sí, entonces, pero está bien vergón, man. O sea, solo ahí en lo que me costó a mí subir de 66 a 67, que fue, puta, casi una semana, ahorita en 2 días y medio que he estado en Nagrand, ya voy a la mitad de 67. Sí, no, ahí se pone. Entré. Y trata cuando puedas de hacer jalá, que es la parte del medio, que es PvP. Trata de jalar. Trata de jalar. Sí, trata de entrar a jalar. Y, o sea, cuando veas que están atacando eso, metete vos también, porque eso te da reputación contra Almar. Que cuando llegues a nivel 70 vas a decir, puta, qué vergón que hice todo lo de Nagrand. Ok, nice. Bueno saberlo. Ese fue el tip de la semana. No, todavía no. Ya me gasté el que tenía. Sí. No, espérate, pero es que vos no dijiste lo más importante que te ha pasado esta semana, Tico Man. El Fly Mount. El Fly Mount. Ah, que bueno, eso es lo que acabo de hacer hace... Yo sé que sos muy modesto. Hace media hora. Antes de venir aquí, por cierto, a grabar, ya conseguí todos los materiales. Vino tarde por eso. Conseguí todos los materiales para hacer mi Fly Mount, porque uno como ingeniero, que ya vamos a hablar de eso más adelante... puedes hacer tu propio aparato volador. Suena, como decía Tarkus. ¿Tu propio aparato volador? Para volar. Para volar. No. Como dice Tarkus, suena como refri vieja. Así, como que ya se va a quedar. No, y, oye, suena puta, como que polpa. Puta, dice el 911. ¿Dónde corre, cabrón? Entonces, esa mierda da miedo, pero ahí ya estoy volando. Da miedo, es como que va subido, de verdad. Ah, pues, no sé. Puta, yo, cuando venía para acá. Por cualquier cosa, el parachute cloak. Caer de vergas. Está bien. ¿Y Don Homer qué ha hecho? Yo no he hecho nada. No he jugado. Toda la semana. ¿Estás de vacación, no? Es que sí, en la vacación me fui para Panamá y cuando regresé teníamos que la charamusca, que los comic geekos y ahora esta noche esto. Así que no he tenido chance de jugar todavía esta semana, pero vamos a ver. ¿Qué tan cerca de 58 estás? ¿Cómo? Creo que voy por la mitad de 57. Okay. Sí, sí. Ya puedes ir a Outlands. Sí, sí. No lo he instalado todavía, para ser sincero, no lo he instalado. Que quiero llegar a 58 y de ahí lo instalo y de ahí ya vamos a ver si nos vamos a Outlands, aunque quisiera. O sea, podés hacer 59 y 60 en un día. Yeah, es probable. Sí, sí. No, quisiera... no, nomás vayas a Outlands, o sea, cualquiera de nosotros te acompañamos las primeras misiones que hicimos con Rafa. Uh-huh. Y en tres pijazos subió 2-3 niveles. Ya. Yeah. Bueno, vamos a ver. Sí quiero hacer algunas cosas en todavía en Sunken Temple, porque el gear que tengo ahorita está como que bien desfasado, para variar. Llegué creo que a nivel 50. Con cosas 35. Cosas de 30 y no sé cuánto. Entonces empecé a comprar gear y hacer otros quests de gear. Y llegué a tener gear a 50. Pero ya estoy en 58 y mi gear se quedó en 50. Bueno, pero igual, llegas a 58 y Outlands. Cuando Outlands, el primera ambición. Todos los verdes de Outlands. Es mierda, la regalan. Son mejores que los. Sí, es mierda, la regalan. Son mejores que algunos Epics. O Rares de 59, por ejemplo. Yeah. Ah, bueno. Entonces, o sea, sí te puedes saltar. Vale eso la pena irse tiempo de un solo 58 a Outlands, porque aunque ¿Y Dire Maul? Dire Maul, tengo varios quests ahí. Nunca lo hice. Dicen que es bueno ese. Jamás lo hicimos. Te quedé esperando que fuéramos a sacar el mount. O ya puedes ir solo. Que no, ¿Para qué puta? Oye, lo compro. ¿Para qué puta quieres la mierda? Bueno, sigamos. Siguiente tema. Creo. Siguiente tema es nuevos miembros en el guild. Y tenemos... por cierto, yo no hice nada. ¿Vos tampoco entraste? No, yo entré a hacer Battleground y tal, pero nada más. Nada más estoy esperando mañana para irnos a quebrar el hocico. Que vos estás ya en level 70. Yep. Ya no hay como que más questing to do. No, bueno, sí. Están los dailies famosos. Los dailies, pero... Solo para hacer pisto y reputación. Sí, no, lo que pasa es que estoy como enfocado en subir lo más que pueda mi armadura para tank. Para que salga la expansión y ya no sirve ni mierda. No, huevos. O sea, para entrar a la expansión con el mejor gear posible. Cabal. Y la primera... El primer drop. Oh, sí, la primera pieza armadura. Fuck. Esto es... Y es blanco esta mierda. Y mejor que la... Quizás lo peor que me pasó en la semana... En blanco. Fue lo que le conté a Ticomán un día de estos. Ah, puto. Que cometí una cagada. ¿Y te salió o llegó a otro? Ay, hijo puto. ¿Qué pasó? Entré al Auction House porque estoy buscando comprar un casco con defense rating. Una charla. El problema, bueno, no fue problema, lo que pasa es que había uno y estaba súper bien de precio, valía 800 golds. Y cometí el error de poner el bid y después me di cuenta que realmente el que tengo ahorita es mejor que ese. Oh. Pero ya había hecho el bid. O sea, no hice buyout, sino que solo puse el bid. Ah, bueno. Entonces... Pero nadie más lo... Y nadie más. ¿Vos lo ganaste? Sí, pues. Yo lo gané. ¿Pero lo podés volver a tratar de revender o no? En eso estoy, pero... O sea, yo no lo compraría. Yo creo que nadie en su sano juicio compraría esa mierda. Chistoso porque yo estaba ahí en el momento que esté poniendo el bid. Y puta, ahí la cagué, me... Y al rato en el Trade Channel, donde está la madre chateando, ¡oh, miren! ¡La armadura tal! ¡A solo no sé cuánto! ¡Oh, alguien! Yo la compraría. Alguien que la compre. Vos estabas promocionando. Yo estaba, pues sí, para que alguien viniera y me outbid a mí. Ajá. Pero ¿qué me descubrió a Ticomán? Descubrió mi bajeza, Ticomán. Puta, mira, pero es que eso, de eso pasa, man. La vez pasada yo... Hay unos markups de Syndicate que te los dan en puta, era por Tralmar cuando estaba haciendo misiones 40. Uh-huh. O sea, esas babosadas no sirven para nada. Solo para hacer reputaciones si sos rogue. O sea, uh-huh. Yo las metí a Action House, ponele, por 50 silvers. Uh-huh. 50 gold. Después rato, puta, un pendejo lo compró. ¡Wow! ¡Chivo! Después veo en el Trade Channel, 4 golds. Y yo, pues sí. ¡Ah, huevo! Ya lo va a andar vendiendo a 4 golds. Bueno, si quieres vender otra, me lo vendes a mí. Ahí tengo más. Vendémelo, güey. Pero no, no creo que... Esas cosas sirven, sirven. Mira, cualquier cosa que encuentren que les dé reputación, úsenla porque... Es que yo ya tenía... Si no, después van a andar pendejeando. O sea, pues no, es que te gastan un dineral en eso. Rogue, en Rogue, esas babosadas te las bota cada vez que haces el que los robas. Uh-huh. O sea, yo conseguí y llegas hasta Friendly y ya no te vuelven a agarrar nada más. Uh-huh. Entonces, yo ya soy Friendly con ellos. O sea, ya topaste con ellos. Topé con ellos. Entonces, ah, no, pero puedes buscar a otro. Hay varios de esos en todas las ciudades que te agarran los... Mark of the Syndicate, no. Solo es con una babosada que está escondida, que es para Rose. Bueno. Okay. Bueno, vamos a darle entonces la bienvenida al nuevo miembro del Guild. ¿Cómo es que se llama, Rick? ¿Tú nos contaste? Solotl es el nombre del Toon. Solotl. Y se llama Arunar. Arunar. ¿Y cuántos es años mexicano. Tiene Arunar? No sabemos. Eso todavía no sabemos, pero es mexicano. To be determined. Lo único que sabemos es que de México no es bilingüe, o sea que cuesta. Solo español. Pero fíjate, es que lo que pasa yo, es que lo que cuesta. Tiene la versión, creo que tiene la versión en español. Porque cuando a mí me decía, ok, voy para el cruce, y yo me quedaba, wow, el cruce. Los crossroads. Entonces, o sea, tenés que entenderlo. Aquí. Pero sí es verdad, o sea. Vamos a encontrar gente que no habla español y es esa, y tiene la para versión eso, en español del juego. Para eso está el Guild, para que juguemos juntos y aunque nos cueste entender los puntos... Bueno, y al fin, ¿qué ondas con los servers en español? O sea, si tú te conectas a un server en español, ¿te cambia todo en español? No, nosotros tenemos la versión en inglés. Yo tengo un tune en el Latin server que lo hice en Cueltalas. Porque Sicario me dijo que había hecho uno y que lo fuéramos a probar. Pero no había nadie. Está tirado. Yo entré también. Cuando yo entré, el más alto nivel era 35. Ya debe haber un 70 por ahí vos. Hay tres. Seguro. La última vez que entré, que fue el martes, porque estaba botado a Mantul. Cueltala se activó primero, me fui a meter. Subí dos niveles, yo soy nivel 9. y hice el scan y habían tres niveles 70. Yeah. Y lo interesante es que todos, y la mayoría, te digo, el 80% que está arriba de nivel 40 son Hunters. Ah, bueno, sí. Es que solo veías Hunter, Shaman, Hunter, Priest. Hunter. ¡Hijo de puta! Sí, es que Hunter es lo más fácil para sí, lo más, yeah. más cualquiera puede tener uno. Sí, es más fácil. Y ahí al fin se ve un ahí sí se alcanzan a ver los ¿cómo se llama? Las puestas de sol, que yo solo los amaneceres he visto. Yo nunca he visto una puesta de sol en el puto Amantul. Para ser sincero, nunca he visto uno todavía. Yeah. O sea, en Amantul sí los he visto a 3 de la mañana acostando. Sí, sí, sí. Pero cuando salís de raidear, tipo 3 de la mañana, ahí la ves. I don't think so. Pero no, pero en Cueltalas no. O sea, no he jugado en la tarde, o sea, yeah. He jugado ya anoche. No, o sea, ¿qué hora de servidor es cuando es la misma hora nuestra? Porque, o sea, ahorita te da el reloj y te dice la hora del server y la hora tuya. Ajá. Entonces, eso está en la misma hora. Es la hora del Salvador, es hora mexicana, sí. Quizás debe ser. Pero es cagada la risa porque toda la mar habla inglés. What the heck? O sea, al inicio, cuando yo primero hice mi tune. Es cierto. O sea, vos veías el general chat. Ajá. Y la mara estaba hablando hablando en inglés y ahí la mara puteándolo de que este es un Latin server, que coma mierda, que te queda, que te cuento. Después era salvadoreño, creo, porque para que le dijeran así, ¡come mierda! Casi. Entonces, ahí se me acercaron un par de chavos para que hiciéramos quest juntos y todo era excuse me. Ah, ya. Yeah. Ok, dice, este es un Latin server, les puse. ¡Ah, hablas español! Este es un Latin server. O sea, me encontré un par de argentinos, unos tres mexicanos. Decirles, no te vayan a Samantul. Y había como cinco hijos de putas parados que le decían, ¡claro! ¡Claro! Hasta los salvadoreños. Salvadoreños, ahí con yo. Entonces, jugando fútbol y ¡chueco! Y ya... Con un vergo de cervezas. Ya, esta última vez que fui, tirándose bolas de leather. Y la cagado. Tomando rums y rum. Esta vez que me metí este martes, ya el general chat estaba en inglés. O sea, habían gringos, pues, o sea, la mayoría van a ser. O eran de Puerto Rico. Lo que pasa es que latinoamericanos. Yeah, o sea, como sicario. Claro. Saludos, Andrés. Sí. No, pues sí, entonces. La mayoría de las cosas. Ya el Action House ya se veía más interesante porque me fui a buscar ciertas cosas específicas. Ya habían cosas buenas porque, puta, cuando entré, yo era nivel 5, me fui a Thunderbluff y no había ni mierda nivel 30, porque toda la mayoría eran nivel 35, los más altos. Sí. Ahora ya hay cosas más o menos bonitas. Los precios no están tan disparados, o sea... ¿Cuánta gente habrá jugando ahí? ¿Se puede saber? No. No. ¿Sabrán en ese server? No. Pero normalmente no siempre que me he metido nunca dice full. O sea. Bueno, entonces, bienvenido a nuestro nuevo miembro del Guild. Y ahora, Tico... el nombre dijimos, ¿no? Cualquier consejo que necesite, ya que sos Hunter, pregúntale a Tico Man. Sí, él es el experto en Hunters. Más la vez pasada haciéndose el mal. Pet care. No diría experto. Pet care. Por lo menos en el guild. ¿Cómo bañar al chucho? El que más sabe, pero... ¿Cómo mantener al chucho feliz? How to wax your turtle. Que nos costó que agarraras esa tortuga. Y ya la regalé. Y ya la botó. Bueno. Es más, hasta si cargo murió. Por profesiones. El día de hoy nos vamos a enfocar en las profesiones. Vamos a dedicarle quizás unos 20 minutos a hablar. Todo ingeniero es un licenciado. Así que... ¿Qué ondas? ¿Quién empieza? Profesiones. Tico Man, vos sos ingeniero. Yo soy ingeniero. Espérate, si quieres. Minero. Primero, ¿será que contamos? Los más sencillas. Para los que todavía no han jugado Warcraft y no han entendido los anteriores 21 minutos. Sí. Bueno, en el juego uno tiene que escoger una profesión. Porque con eso, aparte que va subiendo de nivel, puedes hacer dinero, puedes hacerte armadura, depende de la profesión que escojas. Te hace un poco más fácil el ir leveleando tu personaje. Nivelando tu persona. Okay. Claro. Entonces, sí. Eso lo haces a nivel 5, creo. Sí, a nivel 5. A nivel 5. Salís de los lugares base. Uh-huh. Nivel 5 o 6 puedes escoger ya tus primeras profesiones. Ok, entonces... Son dos profesiones, creo yo. Sí, tenés que escoger una profesión main primaria. Y otra... dos profesiones primarias. Son dos primarias y hay tres secundarias. Tres secundarias. Sí, pero bueno, las profesiones son ingeniería, minería, verde. también está blacksmith, que sería... herrería. Herrero. Uh-huh. Jewel crafting, que es joyería. Joyería. Leatherworking. Peletería. Peletería. Talabartería. ¿Cuál es? Skinning. Fishing. Sastrería. No. Ah, sí, tailor. Tailoring. Ajá. Alchemy. Ok. Alquimia. Y enchanting. Enchanting. Herbalist. ¿Qué más? Alquimista. Blacksmith, Enchanting, Engineering, Herbalist, Jewel Crafting, Leatherwork, Mining, Skinning y Tailoring. Son las principales. Hay dos que puedes escoger. Las secundarias serían First Aid o Primeros Auxilios, Cocina. Y Pesca. Y esas las puedes agarrar todas. Esas puedes tener las tres. Va. Entonces, en las profesiones principales están divididas en de profesiones de recolección y de producción. Okay. Entonces, las de recolección es simplemente vos vas en el mundo de Warcraft y vas recogiendo el material. Pues. En el caso mío, que soy herbalista, de repente aparecen unas plantitas que las puedes recoger. Eso sí, importante, hay ciertas plantas que requieren un cierto nivel de skill, entonces todas van en un rango. Sí, entonces, eso igual en minería también. Exacto. Entonces, hay ciertas plantitas que puedes recoger y esas te dan skills, y a medida vas subiendo skills, puedes ir recogiendo plantas más complicadas. Uh-huh. Okay. Y más caras. Uh-huh. También, más caras. ¿Y en tu caso, Tico Man, qué sos? Minero. Entonces ahí igual, vas caminando y de repente ves una piedra así que se brilla. Entonces, ah, esto es cobre, esto es oro, esto es plata. Y así vas agarrando. Necesitas un pico para pues sí. Para jugar esta mierda así. Y le empiezas a darle a la piedra y sacas ahí ya sea el metal en crudo o las joyas. También en mi otro personaje soy skinner, o ¿cómo se dice? Pelador de cueros. Pelador de peletería. Y eso básicamente tienes que matar algún animal. Y una vez los matas, te les puedes quitar la piel. Son tus pornos, hombre. Nunca ha venido por acá para recoger sus paquines, pero aquí están ya todos. Bueno, entonces todas esas profesiones lo que te dan son material en crudo para las demás profesiones de producción. Entonces son bien útiles, pues, en ese sentido. O sea, con dar una vuelta por algunas regiones donde esté más concentración de cierto material en crudo, puedes hacer bastante dinero. Okay. En el caso del skinning es quizás uno de los más complicados porque primero tenés que matar al monstruo. Y no se deja lo cabrón. Sí. No, pero no, mira, es uno de los más ya bonitos. Ya lo trataste de pelar vivo. Es uno de los más bonitos. No, de skinning, porque hay veces que tú vas pasando. Yo pasando y ya mataron al cachimbo de sí, bestia. Vas detrás de un hijo puta. Solo vas detrás pelando feliz. Eso me pasó en Stranglehorn, donde todas las misiones sí. Son mate 30 solo, este, mate 30. Solo es matar bestias. Entonces la bestia... Y vas escondiéndote. Ahora, hay profesiones que en el caso de blacksmithing, que ya son de producción, como las que dice Tico Man, correcto, donde empezás a mezclar, necesitas materiales de diferentes profesiones. Uh-huh. Por ejemplo, para hacer, si te dedicas como blacksmith a hacer armas, por ejemplo, empezás a requerir que leather, o sea, cuero para hacer el agarradero, que ciertos materiales de minería para hacer obviamente los metales, uh-huh. Y en algunos casos hasta algunas esencias para ponerle algún toque mágico al arma, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Esencia de Milión. tailoring también. En tailoring. En todos. En todo, básicamente. En todas las profesiones regions. Que son de producción. He visto que necesitas inclusive cosas de... Entre más complicadas. De herbalist, enchanting, uh-huh. Sí. De... O sea, de todo tipo. Y por cierto, más en general todavía, en Warcraft están los niveles de ítems que puedes ocupar. Están los ítems que el nombre sale en color gris, que eso es basura prácticamente. De ahí están los en color blanco, por cierto, que son te sirven, muy comunes. De basura son los primeros que agarras cuando estás empezando el juego. Así que es lo que te dan. Pues. Y aparte eso dropea por todos lados. Entonces. Sí, sí, sí. Pero eso más que nada lo vendes. De ahí están los color blanco, que son pueden ser o ingredientes para algo o son comunes. Pues. De ahí están los color verde, azul y morado, que a medida va creciendo... La calidad y la rareza también de en la cual te lo puedes encontrar, así también va creciendo el precio y la deseabilidad, digamos. Sí, porque por ejemplo un verde lo puedes vender en un promedio de 10 gold, un azul vale como 50, dependiendo del nivel también, ¿no? Y ya un morado, que son los epics, miles, valen como miles. 3.000, yo he visto de 3.000. Sí, hay cosas de 3.000. Pero la idea, en algunas de estas profesiones de producción, hay algunas recetas que te dan ítems azules. En general te dan verdes. Pero también te dan algunos azules y algunos morados, ya cuando llegas a niveles muy altos. Claro. Entonces vos haces tus propias cosas épicas, uh-huh. Que te sale a la larga tal vez más barato que comprarlas, pues. Sí. Sí, ahora, lo que yo quería preguntarle, yo tengo dos personajes... Pero bueno, más accesible. Tengo... Sí, eso sí. Mi personaje de banco es Enchanter. Sí. Y mi Warrior, que está abajo, es ¿cómo se llama? Blacksmith. Entonces, él hace cosas que a veces salen verdes. Esas se las podría pasar yo a mi sí, Enchanter para que la desencante. Sí, claro. sí. Ah, ya. Yeah. Entonces me puede generar más plata, ¿no? Normalmente eso yo hago. O sea, más gold. Si tú, tú creas en tus profesiones cosas verdes, azules, las que creas. Las metes a venta. O sea, hay dos opciones de venta para la gente que no sabe esto. Lo puedes vender a lo que le llamamos el vendor o el vendedor normal, que te vende cualquier cosa, que te da un precio botado. O lo vas a vender a lo que es el Auction House o la área de subastas. Casa de subastas. Entonces, allí vas a conseguir mucho mejor dinero. Tenemos un ítem que un vendor te va a dar, ponele, ¿qué? Un gold. Lo puedes vender en Auction House por 30, por 40, por 50 golds. Uh-huh. Dependiendo del tipo de rareza. Entonces, normalmente, yo con las profesiones que tienen mis diferentes muñecos, vengo y creo varias cosas. Hay veces que hasta creas en línea, que es 10 del mismo. Entonces, tú te vas a Action House y vas a ver que hay 50 en venta. Okay. Lo más lógico es que no lo metas porque no vas a ganar nada o te vas a ir a una guerra de precios y vas a ganar una basura y te salieron más caros los materiales que usaste. Entonces, yo lo que hago es agarro todo eso, se los mando al Enchanter. El Enchanter los deshace, los convierte en polvos o en cristales y vendes los polvos y cristales en Action House y te sale mucho más polvo, rentable. Vendes polvos. Le vendo un polvo. No, gracias. Ahorita lo hago. Entonces, pero también hay veces que... Deme 6 minutos. Hay veces que creas cosas... Pero con la varita mágica. Le saco un pan. Y de una vez hago la chaqueta. Ah, sos astro. Hay veces que creas cosas y si te vas al Action House y ves que nadie los tiene, los puedes vender a muy buen precio... Mientras no tengas competencia y te sale bastante bien. Aún me he encontrado en Action House que tú creas cosas que son blancas, que supuestamente eso es basura, y tú las vendes en Action House bien caro. ¿Por qué? Bueno, sí, a mí me ha pasado eso con flores y plantas. Y esas las usan para crear cosas azules o cosas verdes. Mm. O sea, para el caso de leatherworking, hay unos gloves, unos guantes que son blancos. Y si tú lo haces con blacksmith, los guantes necesitas ese guante para hacer unos guantes azules. Mm. Y ese guante azul bendito se vende como en 16 gold. Y la babosada esa blanca cuesta una babosada hacerlo. O sea, no te cuesta nada. Entonces, esos guantitos blancos yo los he metido en Action House y se han vendido hasta casi 5 o 6 gold cada uno. Yeah. Porque con es la base para crear el otro que vale más caro. Okay. Correcto. O sea, eso es también lo bueno de que tenés que estar como chequeando los lugares tipo Totwood para ver qué, o sea, lo que creas, para qué sirve y a quién le puede servir. Hay un plugin, el Auctioneer, creo que se llama. El Auctioneer. Que ese te da como, todos los días hace como una bajada de como que se conecta al Auction House y ve los precios y te saca promedios. Entonces, te sirve cuando vos ves un ítem, él de un solo, es un programa adicional que le puedes meter a Warcraft, donde cada ítem que ves te dice en qué se desencanta y más o menos el precio promedio que vale en Auction House. Entonces, es una herramienta bastante útil. Ahí, no sé, en las respectivas profesiones de cada quien, ¿qué experiencia han tenido, por ejemplo, en la rentabilidad y la facilidad de subir, pues, porque ese es el problema. Bueno, en el caso mío, que hago muchas pociones, más que nada, las healing potions son las que más se venden más fácil y más rápido. Lo que más se consume. Y lo que más se consume. Los elixir de combate. Elixir de combate se venden. Los otros oils que ocupas para hacer otras pociones más avanzadas otras cosas también se venden muy bien. Pero luego tenés todas las otras menores que son mana potions y cositas así. Esas pausadas no se venden para nada. Son malísimas. Ahí te sale más rentable vender las plantas que ocupas para hacer eso que vender esas pociones. Sí, porque igual las pociones de bajo nivel te las venden los vendors. Entonces realmente no caen en drops demasiado. Y una cosa que encontré rapidito son las plantas que encontrás debajo de agua. El strange kelp. Nadie se mete al mar. Entonces esas se venden súper bien en el Auction House. Entonces te haces una poción para respirar. Sí, en el caso mío, que no, por la naturaleza de mi personaje, no puedo respirar bajo agua. Haces una de estas pociones y luego te metes debajo de agua, pasas ¿qué? Una hora ahí recogiendo esos strange kelp, farming on strange kelp, y lo vendes súper bien en Auction House. Sí, claro. ¿Pero sabes cuál se vende mejor? ¿Cuál? El Goldthorn. El Goldthorn también ya tengo bastante. Creo que ahí te mandé. No te has metido. Tengo una semana no entrar, así que no sé qué voy a encontrar ahí. Ok. Pero sí. Y en el caso tuyo, Tico Van, como ingeniero, ¿qué onda? Mira, la Blunderthoff. ¿Puedo usar para Quest? Puedo. Blunderbuss. En las profesiones. Tal vez hablando primero de minería. Esa me gusta, es bastante rentable porque tenés más clientes. O sea, el herbalista solo puede venderle a alquimistas. No, también a los que hacen tailoring y armadura. Sí, también le hago, pero es tal vez a menor grado. Pero minería le estás vendiendo a Jewel Crafters, le estás vendiendo a Blacksmith y le estás vendiendo a ingenieros. O sea, tiene para alguien que comienza, creo que sería la recomendación que agarraran. Por lo menos minería. Por lo menos dos profesiones o una, al menos una profesión de recolección. Las profesiones de que son de fabricación, esas llega un momento que consumen demasiado dinero y te consumen el dinero que tú estás creando. Entonces, si tú quieres llegar a tener dinero rápido, es que agarres dos de recolección. O agarras el Herbalist, o el Skinner, o el Mining. Pero por lo menos uno. La combinación más rápida para hacer dinero es Skinning Mining. Sí, porque Skinning vas a matar miles de criaturas. Vas a matar miles de criaturas y ahí mismo los vas a tener. Sí. Mining vas a hallar. Herbalist hay veces que cuestan y hay veces que hay ciertas hierbas que no valen nada. Uh-huh. O sea, son demasiado comunes, demasiado baratas. Después vas a hallar unas más difíciles y más caras. A menos que seas alquimista, entonces te sirve para hacer pociones y esas las vendes, pero también... Pero aún así, podés gastarle en andar buscando recetas y cosas así, porque, o sea, cuesta conseguirlas algunas. Y hay una, digamos, yo me acabo de hacer un quest en Hinterlands y me cayó un drop, una receta. Y cuando chequeé con mi alquimista ya la tenía. Entonces la mandé a Auction House y cuando ya estaba chequeando Auction House estaba hablando de 500 golds. Uh-huh. O sea, es un... Ay, sí, tan rico que vender una onda así. Y yo me quedé como que... Yo vendí y esta una mierda le debería haber vendido la primera vez que me cayó, no la debería haber agarrado. A mí me cayó. Pero normalmente cuando son de tu profesión, vos solo las agarras y te las trabajas y después no te das cuenta. Oh, ¿cuándo? Puta. Yo no las veo, yo las leo. Sí, cabrón. O sea, las aprendes, pero, claro, pero no te das cuenta cuánto perdiste en que lo podías vender, pues. Yeah. O sea, entonces, normalmente, si estás empezando, es tu único tune, hace uno de recolección. Vas a tener dinero, ya cuando llegues a nivel alto, puedes hacer una profesión de fabricación, si querés. Ya vas a tener el dinero, ya vas a tener tiempo de sobra, ya vas a poder hacer lo que querés. Puedes conseguir los materiales vos mismo con una de la misma que tenés de recolección. Y te sale más fácil, pues. O sea, bueno, ¿cómo ha sido tu odisea de ingeniero? Ingeniero, va. Es de las profesiones tal vez más interesantes que hay en las cosas que puedes hacer. Y creo que lo mencionaba en el episodio anterior de que es una que te sirve para tal vez no tener necesidad de depender de nadie más. Porque puedes hacer un montón de cosas que complementan cosas que faltan de tu clase, ¿verdad? Yo a veces siento que todos le caemos mal a Tico Man, fíjate. Sí, porque cada rato, mira Tico, puedes hacer tal cosa. No puedo hablar ni mierda. Bueno, la cosa es que, por ejemplo... profesiones de gato, no son ingenieros. No puedes hacer pociones para respirar bajo de agua, pero hay un casco que puedes hacer en ingeniería para respirar bajo de agua. No puedes revivir como un druida, pero tenés los cables estos que funcionan al 50% de la que vez. Que por cierto, se te había olvidado la vez pasada. ¿Cómo? En Zul'Garub, toda la vara, ¡ah, nos mató el raptor, maldito! Y el tico, yo voy a llegar, pero yo no puedo revivir. ¡Tico, tus cables! No, yo lo que les dije es que si puede ir un healer más confiable, porque el mío funciona 50% de las veces. Ah, pues sí, pero y, mejor que las 33. la cosa es que, aparte de eso, que ya puedo hacer mi máquina voladora, ¿eh? Y otro sinfín de cosas de que pues sirven para... pollitos mecánicos. Para complementar. Si yo fuera mago, tuviera el acceso de ingeniería, de hacer bombas, de hacer... tipo hay paladines, los paladines no pueden tener armas a distancia, pero si sos ingeniero puedes tener un lanzamisiles, puedes tener varios. ¿En serio? Sí, hay algunos. Entonces, hay algunos... Un paladín solo para tener uno de esos. Trinkets o cosas así que puedes hacer. No, pero no solo para paladín, creo que cualquier ingeniero pudiera hacer el lanza sí, lo puedes tener, ¿no? Puedes hacerlo, sí. Pero a los paladines lo pueden utilizar, ese es el punto. De que el paladín no tiene nada para jalar, pero no necesito, a menos que tengas mana. No necesito ser, por ejemplo, ingeniero para poder usar ese de paladín. Ese es el problema de ingeniería. Ah, qué cagada. Tienes que ser ingeniero para usar las cosas que hacen los ingenieros. Tienen cosas muy buenas, pero si no soy ingeniero, la cagaste. La gran mayoría de cosas requieren ingeniería. Usualmente, las cosas de ingeniería para usarlas es un nivel menor que para hacerlas. Entonces, por lo menos, tenés la opción de venderlas y que un ingeniero que no ha llegado al nivel de hacerlas, te las pueda comprar. Pero eventualmente la van a aprender a hacer, pues. Entonces, hay bien pocas cosas que se pueden vender a la mano en general. Las armas, por ejemplo. Las cosas de quest. Hay cosas de quest, por ejemplo. Hay un rifle que toda la mano lo ocupa. No sé qué otra. Thorium Scale. Hay unos tubos de no sé qué. No sé. Bueno. Pero hay una dinamita también que la puede ocupar cualquiera. Yeah. Es buenísimo. Bien limitadas. Bien limitadas. Y la receta, no sé cómo será en Blacksmith o en otras profesiones, pero por lo menos las recetas son complicadísimas. Ahí tenés una. Son muchos materiales los que hay que conseguir. Sí, va. Unos lentes que me acabo de hacer ahorita, que necesitabas como 120 de minería, barras de minería. Aparte de eso, una pieza que la hacías con no sé cuántas barras de otra cosa y otra pieza de ingeniería. O sea, que primero tienes que armar la parte que tiene sus propios requerimientos. Armar y la parte. ¿No? Y esa parte, meterla en la otra parte. En la otra pieza. Insertar la parte en la otra parte. Girar. Inserta el tubo en el orificio. Dar vuelta. Luego lo sustraes y lo vuelves a insertar. Sí. Y así sucesivamente. No, hasta que acabes. Hasta desgastar el tubo. Piensa en béisbol. Recuerda usar lubricante. Sí, cabrón. Flask of oil. Oil of immolation. Pero sí son bien súper complicadas. Yeah. O sea que ahorita pasé una semana, creo que solo consiguiendo los ingredientes para hacer la más de una semana, como dos semanas, para hacer la máquina voladora esta. Wow. Bueno, okay. No sé cómo es en Blacksmith, también tenés que ir de una parte del mundo a otra. Sí, mira, la profesión más cara de Warcraft es Blacksmith. O sea, gastás. Y gastás más después. Y después tenés que agarrar el pisto para que te lo compren. Sí, vendés a dos. Entonces, subir de nivel, las recetas son dificilísimas de conseguir ya en nivel alto. Yo ahorita actualmente soy 362. De 375. De 375, estoy trabado ahí. Si alguien me puede ayudar, por favor. Destrábeme. Destrábeme la espalda, aunque sea. Me ha costado llegar hasta ahí. Es difícil encontrar recetas. Tenés que hacer muchos dungeons. Tenés que jugar bastante para poder encontrar las recetas. Con suerte y te caen. Si no, las encontrás en el auction house. Me suena a los cables. Cada receta vale un promedio de 1200 golds. Wow. Okay. Esa receta de los cables tuve que entrar como 5 o 6 veces Claro, se nos acabó la dinamita. Es dificilísimo. Pues conseguí la llave mejor, más fácil. Y luego al final, lo bueno que tiene Blacksmith es que vos te podés hacer tu armadura después. Ya. Pero si te especializas en armadura. Llega un punto. Porque hay especialización de armas, ¿no? Exacto. Llega un punto en que vos tenés que escoger tu camino. O armas o armaduras. Dentro de tu profesión, escoges armaduras o armas. ¿Y en armas dentro de armas, escoges si quieres ser hachas o espadas. ¿Okay? O mazos también, ¿no? O mazos. Sí. Entonces, cada vez que empezás, hace de cuenta que escogiste hachas. Y después te das cuenta que lo que más te sirve para tu personaje son espadas. Y quieres cambiar de especialidad. Te toca ir hasta... No, te toca ir a Winterspring. En Winterspring cambias, te cuesta 50 gold cambiar de especialidad. Perdes todas las recetas que aprendiste. La experiencia, ¿no? Eso. Y no, te pero toca, el nivel siempre... El nivel lo mantenés, pero perdés las recetas que habías aprendido a hacer. Y te toca aprender empezar nuevamente. Okay. Hacer piezas épicas. Para mi caso, yo ya estoy haciendo piezas épicas. Las recetas, como les digo, me cuesta 1,000 gold, una cosa así. Pero los materiales para hacer cada una de estas piezas me cuesta casi lo mismo. Okay, entonces, y al final es complicado porque algunas son bops, que quiere decir que son bind on equip. Bind on pickup. Bind on pickup. Ajá. Uh-huh. Entonces el problema es que cuando las haces, ya están soulbound, entonces no podés venderlas en auction house porque solo te sirven a vos. Ok, entonces es un poco frustrante ser blacksmith. Mucha gente ha llegado a 375 y para ese nivel, o sea, si ya tenés las recetas, te puedes hacer millonario si quieres con eso. Pero el camino para llegar es terriblemente caro. Y frustrante. Y frustrante. Se puede oír en el tono de mi voz. Sí. Frustrante. Entonces, pues yo les recomiendo, si quieren intentar en el tema de Blacksmith, primero tengan una... lleven a un nivel 70 a un personaje con alguna profesión que les dé dinero. Para como, mantener a esto. Para mantener el gusto de ser un blacksmith. Bueno, lo que dijo Tarkus del nivel de la profesión, eso es en todas las profesiones. Si sos leatherworking, tenés que ser, escoger... Entre fire, no, scales... No, está el dragon, está elemental, elemental y está tribal. Por cierto, ¿vos qué sos? Tenía un glitch ahí y tuve que agarrar elemental prácticamente porque yo quería agarrar tribal, pero el entrenador que te da tribal no me daba la misión para hacer esa. Y ando haciendo elemental también. ¿Vale? Entonces tengo ¿le que caías hacer, mal o qué? No sé, tengo que hacer el elemental y voy a probar si con el cambio de especialidad puedo entonces agarrar ya la que quiero, pues, porque realmente para el druida no me sirve la que tengo ahorita. Ingeniería, tienes que ser o ingeniería de goblin o de gnomo. Uh-huh. Para alquemista, o sea, ¿de un enano o de otro enano? Para alquemista, no sé cuáles son. Alquemista, pociones, pociones o elixirs. Uh-huh. Pociones, elixirs y transmutación. Cabal. El que más dinero da transmutación, el segundo que más dinero da es elixir. Uh-huh. Y el tercero es pociones. Y el pociones son 100% consumibles, ¿verdad? Casi siempre son los healing potions, los great. Pero son pociones para raids o para PvP. Uh-huh. o para arenas que ya son mucho más poderosas. Normalmente, bueno, los elixirs son más poderosos que las pociones. Uh-huh. De hecho, bueno, te morís, te quitan. Uh-huh. Yo, por ejemplo, compro flasks todos los viernes que hacemos raid. Me compro un flask que me dura 2 horas y me puedo morir y incluso se mantiene el efecto. Yeah. Cada uno me cuesta 70 golds más o menos. Yeah. Mm-hmm. ¿Tienen pisto? No, no pero igual las compras. Pues sí, pero para estarme muriendo. Right. Bueno. Que ahí lo dejamos por ahora. Creo que no alcanzamos a cubrir todo, pero ahí tal vez lo seguimos en el foro. Sí, porque no hemos hablado tampoco ni de los que hacen de los que hacen armadura. Los leather workers y de los tailors. Ni de los joyeros. Que tenemos ya en... Creo que el punto de esto también es, además de que sepan, es que escojas lo que escojas, tenés el guild para apoyar. O sea, el guild te puede ayudar en lo que necesites. Necesitas un pollo, te damos apoyo. Sí, entonces... sí. Tú escoges una opción de profesión de fabricación y necesitas algo. O sea, hay alguien en el guild que lo es. Ahorita ya tenemos todas las profesiones cubiertas en el guild. Claro, algunos somos más pollas que otros, pero pero sí, tratamos. Pero tenemos las cosas. O sea, y hay veces que también algunos lo tienen ahí tirado. O sea, digamos, cuando Kenich quería que le hiciera una barra de silver para enchanting. Para un rod. Para hacer un silver rod de enchanting. Chivo, yo te lo hago, yo soy blacksmith. Y empiezo a ver, y no tenían, o sea, me faltaban no sé cuántos puntos, como ciento y no sé cuántos puntos. Me tocó ir a Durotar, que es donde empezás, ¿verdad? Claro. A estar minando todo el cobre de esa zona. Pasé como una semana minando cobre. Pero fíjate que el mining es una muy buena profesión. Tengo un mining bag en el banco que tiene 32 espacios. Lo tengo lleno de barras y cuando estoy urgido de dinero, a vender, y lo vendes siempre. Yeah. Con minería me ha pasado que tengo un montón de mineral para vender. Empiezo a ponerlo en el auction house y cuando llega el último ya se vendieron los dos o tres primeros. Exacto. O sea, sí, es increíble. Hay cosas que vuelan. O sea, hay veces que son barridas, pero barridas, que vos decís, esta mierda no va a vender. Hay un cachimbo que la marca que está vendiendo. Vas al día siguiente que ya vendiste el tuyo para meter más y ya no hay ni uno. Yo creo que eso del auction house vale la pena un episodio solo porque hay como que muchos tips, ¿verdad? A mí me ha pasado que pongo una cosa de esas blancas que uno dice, bueno, ni modo, ahí va la hierba esta. Y después no le voy a poner buyout, sino que le voy a poner a 24 horas. Y la OSA se vende como por 5 veces el valor que vos pensabas, ¿no? Correcto. Entonces, hay como que muchos tips que creo que vale la pena que los hablemos en un episodio futuro. Nada más vamos a dar el tip de este show. Vamos a hacerlo así como... El tip de la semana. Tip. De la semana. Bueno, el tip de la semana... La puntita. Ya que estamos hablando de profesiones... Cortando vidrio. Tiene que ver justamente con eso. Cuando estén, por ejemplo, en mining, averigüen cuál... Es el punto medio de las... El punto G. El punto G de las profesiones. Por ejemplo, con Blacksmith, para poder pasar de nivel 225 a 300, necesitas un montón de recetas con thorium. ¿Ok? Entonces, fíjense bien todas las profesiones que ocupan minerales, cuáles son... las que tienen, qué mineral ocupan en el punto decisivo de su profesión. En el caso de mining con blacksmith, es thorium. Creo que pasa lo mismo con algunas cosas de herbalist. Lean mucho. Esa es una de las mejores formas de hacerse rico, es esa, leyendo. Y no solo de tu profesión, sino que de las profesiones de los demás. De los que usan los materiales que vos puedes recuperar. Correcto. Ay. Ok. Bueno, señoras y señores, con eso vamos a dar por terminado este episodio especial de Comic Geekos dedicado a World of Warcraft, nuestro segundo episodio de World of Warcraft, y esperamos que dentro de, ¿qué? 2 semanas volvamos a grabar otro. Esperamos que sí. Cuando nos den permiso. Síganse, ojalá y esto los motive a que nos acompañen. Estamos en el servidor de Amantul. Ya motivamos a uno. Y nos mandaron el cheque, los de Blizzard. ¿Todavía no? Ay. No, todavía no. Ok. Bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, nos pueden escribir a comicicos@gmail.com. Visiten nuestra página web www.comicicos.com. También, si se inscriben al Guild de Comicicos en el servidor de Amantul, hay un mailing list. Creo que es exclusivo solo para los miembros del Guild, ¿verdad? Sí, ahorita sería el llamado a nuestro nuevo miembro para que nos mande su correo, o si nos ve conectados, que nos dé su correo. Ahí lo agregamos y ahí se genera una discusión de babosada y media. Que muy interesante. Puede ser desde cosas súper triviales hasta cosas súper elevadas. Que como que las reglas de los raids. Yeah, right. Entonces vale la pena, ahí hay muchas discusiones también para qué es lo que podemos hacer, si vamos a cambiar el raid o cómo vamos a atacar o cómo vamos a hacer algo, o qué aconsejan a la hora de vender. Por cierto, hay que leerlas porque después cuando uno anda como pendejo sin haber leído eso, lo hacen leña esto a uno, así que hay que leer eso porque si no, no está en la jugada. No, y aparte tenemos 2 tabs del bank. siempre te, sí. cada quien pone su dinero. La idea es ayudarnos entre todos, divertirnos y... Saqué como 20 para comprar mi mierda. Sí, ya te lo vamos a cobrar mañana, espérate. para los que ya están en el Guild, un saludo a, bueno, a Víctor, a Cesare, a Iki, a Kinish, a... Chilucán. Chilucán. Que, por cierto, muy buen trabajo de Tank Chilucán. Seguí así, aunque no te guste. Sí. Sufre, maldito. Pichito. ¿Qué más? Pichito. Maciosare. Bueno, Pichito, no sé si felicitarlo. Se nos fue. No, Pichito, maldito. Pero tiene otro turno. Se nos fue. No, se nos fue y nos dejó sin nada. Tiene un turno en el Guild todavía, pero está nivel 20 o 30. No sé. No, sí. No, lo que pasa es que lo pasaron. Él me comentó de que lo habían pasado jodiendo y jodiendo que se fuera con este Guild. Que hace solo raids. Pero siguen en el mismo server, siguen en el mismo server. Está en el mismo server en todo, o sea, entonces, todavía está conectado. Sí, es más, nos puede ayudar. Pero la vez pasada que se conectó, me dijo, mira, ahorita vamos a ZG, ¿querés venir conmigo? Y yo, oh, mierda, solo tengo una hora, no puedo. O sea, porque si hubiera podido, o sea, me voy ahí a chequear. Ah, traidor. Maldito. A chequear lo que va a hacer. Puerca peluda. O sea, Es para ir a conocer. No, Rick. Sí, claro. Y de ahí salió, no, de ahí salió el tip de que podemos ir con el boss. No, Rick, no lo regales. Ya estás sentenciado, ¿no? ¿Cómo? Nominado. Pero yo puedo sacar un alt. Por cierto, en la próxima expansión dicen que las profesiones ya van a ver a contaduría, psicología, uh-huh. Veterinarios y algunas otras cosas. Sí. Corte y confección. No, hay uno de... Cosmetología. Me sirve veterinario. Sí. Para revivir al psicología de parejas. Sí, claro. Group therapy. Blood Elves y Night Elves. Antes, si no te preguntas. Draenei en Blood Elf. Quiero ver qué más. Bueno, para los que están en el Guild, que nos acompañan en los raids, mañana, quién sabe qué vaya a haber, pero ustedes entren a las 9 en punto, hora del Salvador, 10 hora de México. No, vamos siempre a juntar. A las 9. Ahorita en el DF está igual que nosotros. Creo. Pues a las 9 de mañana todos. Todos los mexicanos atrasados. Horario de ver, no. Sí. Ok, entonces estamos iguales todos mañana a la misma hora. Solo yo reparados no de armas porque Rick no va a ir. Mm. Así es que quién sabe qué diablo vamos a hacer. Yeah. Esperamos tener un mago nivel 57 por ahí. Trataré. Ok. Necesitan DPS. Necesitamos DPS y cafeína. Y bueno, ya. Adiós. Ay, me meto cuando regrese del cine. Bueno.